Bueno, hace aproximadamente 3 semanas que empezó a moverse todo, ¿no es cierto? Que empezaron los arquitectos y empezaron los constructores y todo. Hace una semana y media que se ha cerrado la plaza y no te quiero mentir, pero yo creo que el miércoles pasado, jueves pasado, ahí fue cuando se tiraron los techos y se sacaron todos los caños. Y bueno, yo por ahora no he pasado todavía por la feria. Yo pasé el jueves y el jueves ya estaban los techos. Bueno, ya no había nada, ¿no es cierto? Estaban los árboles y supuestamente el viernes se tiraba, había un cuartito entre medio de los puestos de artesanos, el viernes se tiraba ese cuartito, entonces ya quedaba la plaza limpia como para empezar a hacer la nueva obra. Es decir, se terminaría de desarmar toda la estructura de los puestos, dejando el terreno libre para que empiece la obra, por lo menos a partir de esta semana. Sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Se han comunicado a alguien del municipio como para darles el detalle de cómo se va a desarrollar y en qué plazos? Sí, siempre. Nosotros igual siempre estuvimos muy atrás, ¿no es cierto? Haciendo cartas, uh-huh. hablando con la arquitecta, que la verdad que es más que agradecida, o con Daniel también, más que agradecidos. Siempre nos han escuchado. Hemos tenido una charla con los arquitectos para ver si ellos habían tenido en cuenta lo que sería la funcionalidad de la feria, que era lo que nosotros le pedíamos, ¿no es cierto? Que nosotros no nos metemos en el diseño porque sabemos que eso es algo que es parte del arquitecto, ¿no es cierto? Pero bueno, sí que nos escuchen en la parte funcional de la feria, que es lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Que realmente ningún artesano en el momento en el que se haga la feria quede perjudicado porque quede en una esquina que la gente no pasa. Entonces, hemos tenido una reunión con los arquitectos, nos han escuchado, la verdad que los arquitectos, sin palabras, es solo agradecimiento, porque nos han escuchado, nos han mostrado los planos, de los cuales nos hemos quedado con uno, ese uno lo hemos como un poco modificado, siempre la escucha de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Así que bueno, esperando ansiosos que se empiece como a nivelar el piso y se empiece un poco más la obra, ¿no? Así que bueno, nada, con ganas de tener una feria nueva. Hacías mención a estos aportes, ¿no? Estos aportes que viene haciendo la asociación en cuanto al manejo, a un criterio funcional de desarrollo de la feria. ¿Cuáles son principalmente las condiciones que tiene que tener este nuevo paseo? Lo que el hincapié máximo es que la feria sea como en círculo, ¿no es cierto? Que no tenga recovecos, o sea, la gente no se mete, si vos tenés pasillos a los costados, como tanto a la derecha o a la izquierda, y la gente no se mete en esos lugares. Entonces, lo que nosotros pedíamos era que la feria sea en forma de O, como la hemos tenido ahora, ¿no es cierto? Igual y exactamente igual como la tuvimos, bueno, durante todos estos años. Eso era lo que más hincapié nosotros le dimos, que no tenga lugares muertos, que nosotros le llamamos el pasillo de la muerte. Entonces, que sea realmente como la hemos tenido hasta hoy, que sea un círculo. Eso era el hincapié máximo. Y después, bueno, obviamente que las necesidades que hemos tenido siempre, la iluminación, por favor que esté muy iluminada, porque en nuestra feria estaba muy apagada. Y, bueno, nosotros le teníamos que dar mucha iluminación, pero dábamos mucho hincapié que por favor tenga mucha luz, que por favor, si nos van a hacer un paseo nuevo, que haya una persona que la pueda cuidar en la noche, que las mesas, si podían ser, que nosotras las podamos guardar, un buen techo, y Bueno, y no más, ¿no? Tampoco somos tan exigentes, sino que sea una feria en la que todos, absolutamente los 100, 110 artesanos que somos, ninguno esté perjudicado por un lugar muerto y que a todos nos vaya bien como lo hemos hecho hasta hace muy poquito, ¿no es cierto? Que esa sea la funcionalidad. En cuanto a las demandas que vienen sosteniendo desde la asociación de manera histórica, una era el hecho de que ingresaba agua de calle Las Heras en días de copiosa lluvia hacia la zona del paseo. ¿Han podido consultar sobre este tema en particular? Sí, nos han informado que en el transcurso de estos meses se va a hacer un nuevo desagüe, ya se hizo uno. Y ahora piensan hacer otro, así que con este desagüe nuevo que van a hacer más el anterior, supuestamente ya no entraría más el agua. Bueno, planteado como la solución definitiva. Esa sería la solución, sí. Y para los autos también, ¿no? Porque en realidad, bueno, perjudicados somos todos, ¿no es cierto? Los autos que estacionan ahí, entonces, bueno, es como que lo que ellos nos comunicaron es que la feria no se inundaría más, los autos que están estacionados ahí tampoco se inundarían más, entonces que bueno, que el agua en realidad se iría, no quedaría estancada. En cuanto a la estructura de la feria, me surge la consulta sobre la situación sanitaria, ¿no? No se sabe bien qué va a pasar en los próximos meses, todavía estamos en un contexto de mucha incertidumbre, pero ¿se han planteado modificaciones al proyecto en función de este contexto, ¿no? Donde se trata de generar espacios ventilados, con la mayor apertura posible, que no impliquen aglomeración de personas? Digo, ¿hubo alguna refuncionalización o modificación del proyecto original por lo que ha sucedido en el último año y medio? Y sí, por ahora lo que tenemos es que vamos a tener un pasillo por donde la gente transite que va a ser bastante amplio, más amplio del que nosotros teníamos hace un tiempo atrás. No se llegaría a terminar la obra al 100%, entonces capaz que no tendríamos carpa, ¿no es cierto? Este año obviamente, bueno, el año que viene obviamente trabajaríamos como trabajamos este año, todo al descubierto, solamente con un techo. Eso se ha hablado y se ha dicho. Después, bueno, se verá en la marcha a ver cómo podemos cerrar a la noche o cómo podemos ver para poder dejar nuestra mercadería y no hacer que mucha gente grande no pueda trabajar porque es imposible armar y desarmar todos los días, ¿no es cierto? O la gente que hace cerámica, o gente que tiene madera, o bueno, eso ya lo veríamos un poco más adelante. Pero sí se ha hablado. Bien, en esto que mencionabas de que no se terminaría la obra al 100%, no me queda claro, digo, si se va a pensar en etapas, o sea, una etapa, una primera etapa con determinado avance de la obra y después continuar, o cómo fue estructurado el tema de los plazos. Sí, sería una etapa y después seguirían en las otras etapas. La etapa de ahora sería el hacer una nivelación del piso y hacer el techo. Y bueno, y después el año que viene seguir y ver cómo se cerraría y cómo sería después, bueno, la otra segunda etapa. Nosotros hemos hablado solamente de la primera etapa. En esta reunión que hemos tenido hemos hablado de la primera etapa, de hacer la nivelación del piso y del techo. ¿Y hasta qué plazo, digamos, se ha comprometido el municipio para concluir con esta primera parte? Y no, ellos nos aseguran que nosotros el 2 de enero vamos a estar trabajando. Eso es lo que ellos nos aseguran. No nos dijeron un límite, no nos dijeron que, bueno, el plazo este se iba a terminar a tal fecha. Lo que nos han dicho y nos han asegurado es que nosotros el 2 de enero, como todos los años, a las 7 de la tarde vamos a estar ahí trabajando. ¿La segunda etapa han podido plantear cuándo iniciaría? Uno presupone después de la temporada, pero digo, si se ha dado algún dato. ¿De cuándo sería la segunda etapa? Sí. No nos han dicho nada. Con el afán que nosotros tenemos y la ilusión de que realmente poder tener un espacio digno para trabajar con luz, con unos buenos enchufes, con es como que, bueno, hay un montón de preguntas y un montón de cosas que las hemos dejado atrás, ¿no? Es como que tratamos de ir paso a paso. Bueno, ahora vamos por esta primera etapa, que nos terminen el piso, que nos pongan el techo y podamos trabajar realmente el 2 de enero. Bien. Y después ver, a ver cómo sigue y cómo sería la otra estructura para ver si, bueno, si nos beneficia, si no, o ver, ¿viste?, qué es lo que ellos piensan. Queremos ir momento a momento y no ni atosigarlos a ellos ni atosigarnos nosotros, ¿no? Porque para nosotros la verdad esto es un cambio nada muy grande, muy grande. Uh-huh. Que lo venimos esperando hace muchos años. Sí, hablando de esto, de que hace muchos años que se viene esperando y demandando la necesidad de un paseo en condiciones dignas y en condiciones seguras, y para que todos los artesanos y artesanas puedan trabajar, en su momento el presupuesto de la obra, el presupuesto total era de 19 millones de pesos. ¿Se habló de la actualización que tendría ese monto, pasando 2 años, ¿no?, esa fecha y también en este contexto inflacionario? No, no. Sí, por supuesto que en un momento se habló de que, bueno, es muchísimo más el valor, sí, de lo que se había presupuestado en su momento. También que en su momento, cuando se eligió la empresa que la iba a hacer, la municipalidad ha dado un dinero para que hagan acopio de mercadería, o sea que ellos tendrían una gran cantidad de materiales que se han guardado desde ese momento. Pero sí, se ha comentado de que el precio, bueno, no sé si duplicó o triplicó, no sé cuánto, uh-huh, pero en ningún momento se habló de un número, en ningún momento. Uh-huh. En cuanto al funcionamiento de la feria en estos meses, ¿no?, donde no va a poder estar ubicada en el paseo, ¿se ha planteado algún otro espacio? Por ejemplo, se viene el fin de semana largo aquí del mes de octubre, donde se van a poder ubicar los distintos puestos para poder también trabajar en ese momento. Sí, la gran mayoría, como hemos hecho durante todo el año, ¿no?, en vacaciones de invierno y todo, en la costanera Ilía. Ahí, bueno, nosotros estamos todos los fines de semana, ¿no es cierto? Los fines de semana largos, hemos hecho temporada de invierno, bueno, lo vamos a hacer ahí. Hay una parte, que era como yo te comentaba recién, que hay gente que es mayor y, uh-huh, bueno, y no puede armar y desarmar todos los días. Claro. Bueno, desgraciadamente esa gente no va a poder armar porque no se puede poner una carpa. Uh-huh. En un momento se había pensado de ver si se podía hacer ahí al costado de los baños, pero como quedaría muy oscura esa parte, porque como está la lona puesta, porque está todo cerrado ahí al predio de la feria, como que queda un lugar muy, sí, oscuro. Entonces, bueno, se dijo que no, y bueno, igual muchos compañeros nos... Ya habíamos elegido, ¿no es cierto?, el paseo de la costanera, porque la verdad que en el año es muy lindo ese espacio, ya se ha, uh-huh, hecho como un paseo muy hermoso. Bien. Entonces es como que estamos muy contentos con ese espacio. Uh-huh. En esta mención que hacías de que hay familias que son adultos mayores, digamos, que trabajan con artesanía y que va a ser complicado el armado y desarmado diario, ¿tienen una cantidad, digo, de los 100, más de 100, 110 artesanos y artesanas que han nutrido la feria? ¿Cuántos representan o se encuentran en estas condiciones? Sí, la verdad que yo ahí no te puedo decir un número, uh-huh, porque, bueno, nosotros somos dos asociaciones en la feria, ¿verdad? Sí. Y son, la gran mayoría son de la otra asociación. Bien. Entonces yo ahí ya no sé decirte un número. Yo sé que hay muchísimos de esa asociación que van a estar en la costanera y hay otros en los que decidieron que no, porque, bueno, porque no pueden armar y desarmar. Pero no sé decirte un número. Uh-huh. Bueno, agradeciéndote el contacto, Cintia, como última pregunta, te quería pedir una reflexión, digo, que haya pasado tanto tiempo, tantas situaciones complicadas en la feria, recuerdo de esto, ingreso del agua, dificultades con la electricidad, hasta llegar a este punto y qué grado de confianza o de expectativa tenés en el cumplimiento de estos plazos, de este compromiso asumido para realizar en dos etapas la refuncionalización que estaba prevista ya desde hace 2 años. Y mira, yo lo que te puedo, no sé, lo que puedo decir y aportar es, la hemos pasado feo, la verdad que hubo momentos, como bueno, como llueve, o febrero o enero, y la verdad que hemos pasado unos años en los que nos llegaba el agua a más arriba de los tobillos. Hemos pasado momentos muy feos, ¿no es cierto? Siempre muy unidos igual, porque somos muy unidos. Pero bueno, eso ya fue pasado. Hoy lo que muchos de mi asociación, ¿no es cierto?, o de mis compañeros, estamos tratando de ser un poco, no sé, tratar de pensar bien para adelante y de decir, bueno, nada, ya está en marcha, tantos años pidiendo esto y ya se logró, bueno, vamos a ver y vamos a ponerle toda la buena energía para que realmente tengamos esta primera etapa. Vamos a ir de a poco. Todavía estamos en septiembre. Vamos a seguir esperando. Por supuesto que una vez a la semana, ya hemos dicho, vamos a pasar por la feria, vamos a seguirlo paso a paso, ¿no es cierto? Nosotros no nos vamos a abandonar. Porque, bueno, esto implica también nuestro espacio para poder trabajar en el febrero, que para nosotros hoy en día es importantísimo. Después de toda una pandemia y después de todo un año difícil, esperamos la temporada con mucha ansia. Entonces, el seguir viendo cómo va evolucionando y cómo van haciendo la feria, si vemos que va llegando o no va llegando, y después ver qué pasa en diciembre, y ir viendo cómo realmente esto se va desenvolviendo, ¿no es cierto? Pero estamos todos con, bueno, buenas expectativas y tratando de pensar lo mejor posible y que sí se va a terminar y tratando de creerle también un poco a los arquitectos, ¿no? A mí me parece que los arquitectos nos han dejado una tranquilidad. Más allá de todo, que hay muchas cosas que están afuera. Si empieza a llover y tenemos lluvia durante un mes, y sí, por supuesto, no se va a poder trabajar. Pero bueno, esas son las inclemencias también que bueno, que podemos jugar o no. Entonces, tenemos todas buenas esperanzas que el 2 de enero vamos a tener una buena feria y vamos a poder trabajar en un lugar digno, lindo, con luz, y que va a ser, bueno, otro tipo de feria, va a ser otro tipo de paseo, y era algo que nos lo merecíamos hace un montón de tiempo.